más hermoso del jardín que hay en Sion. Su fragancia eleva mi alma a la celestial mansión. Mi Jesús es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Él crece muy bello y muy hermoso en la cumbre